Levántate con el café. El café. Buen día. Y estos son los titulares de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Marc Anthony y Nadia Ferreira anuncian embarazo. Murió Raquel Welch, actriz de Hollywood y símbolo sexual de los 70. Fonseca llegará a Estados Unidos y Europa en el 2023. Ross Hanbury, la supuesta amante del príncipe William. Elon Musk reveló quién sería su reemplazo como nuevo CEO de Twitter. Y en las efemérides musicales del día nacen Andy Taylor, Ava Max, Ice-T, The Weeknd, James Ingram y Lupe Fiasco. Estas y muchas noticias más en el Café Mañanero. El café sabe mejor, pruébalo. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café, el café, pruébalo. Ya tenemos 4:06 en territorio de Santiago de Cali, 10:06 en territorio a la vez. La gente que nos escucha en cualquier latitud del mundo a través de las www.radioeurolatina.com o nuestra app Radio FM Eurolatina. Puede enviarnos al 632-8909-40 más 34. 691-86-82-39 de Uniki y el tema del día. Repítalo. Profe Fea, ¿me escucha? Perfectamente. Vale, entonces el tema es así. Un buen acuerdo que hayas hecho con tu pareja sobre algo que a ella o a él le gusta y a ti no, o viceversa. Puedes ir de aquí para allá o de allá para acá. Tengo respuestas. Hágale, profe. Dice, hola, buenos días. No nos dice quién. Dice, hola, buenos días. Solo aparece el número. Es difícil a veces llegar a acuerdos porque normalmente... mi chica no es muy dada al diálogo, se queda callada y cuando uno menos piensa, le cobra lo que no le gusta. Amigo, deje esa relación. Esa relación no le conviene, amigo. Usted no le. ¿Qué tal? ¿Qué le voy a decir de usted? Por favor, no dé malos consejos. Se me metió el Viviana que hay en mí. Oiga, no, dígale, vuélvase gestor de paz. 10:07, ya saben, ¿no? Repita el tema, por favor. Profe, vea, un buen acuerdo que hayas hecho con tu pareja sobre algo que a ella o a él le gusta y a ti no, o viceversa. Ay, Dios mío. Tengo por acá Se otro. Me metió el Viviana que hay en mí. Dice, hola, ¿qué tal? Buenos días, soy Rubit. Estoy en Vitoria-Gasteiz. Efectivamente, el día pinta bonito porque ya está subiendo la temperatura. Yo acordé con mi esposo, especialmente el tema de la televisión, porque tenemos contratado el sistema de ver el fútbol y él quiere verlo, lo quiere ver todo el día y no nos deja a los demás. Y le dijimos, ahí sí, muy duro. Sí, sí, y le dejar dijimos. El DirecTV solo para fútbol. Le dijimos que esto era para todos y que en el fin de semana le podíamos ceder el fútbol. Ah, sí, mire lo que hablamos ahora. Eso del fútbol es que causa molestia. Hay gente que se siente con ese deporte favorito suyo, profe. Mire, bueno, aquí tengo uno, dice José. Hola, buenos días. Un acuerdo, no pasar la TV cuando hay anuncios. Porque cuando llegue de nuevo al programa, ya se ha terminado. Chao. Sí, claro. Ah, sí, es que hacer zapping cuando está en los comerciales. Como les gusta ver, por ejemplo, las ventas y toda esa vaina, se quedan ahí. Y al final, nada, de aquello nada. Gracias a José, que está con su grupo de compañeros a esta hora, espera un segundito, en el café de la mañana, están tomándose el cafecito a esta hora, siempre lo hacen desde las 10 y las 10 y 30, inmediatamente se conectan con nosotros. Gracias, y nos envía, a ver esto qué es. Está en el estadio del Alavés. ¿Están currando allá o qué? Sí, justo ahora, mire. Están currando en el estadio del Alavés, qué bueno, ¿eh? A ver, Deportivo Alavés, sí, señor. El Mendizorroza se llama el estadio, si usted no lo sabía, señor. Respuestas, gracias, José. Respuestas. Profe, vea, tengo aquí un par. Dice, el acuerdo es que ella no escucha rock y yo no escucho reggaetón en el carro mientras vamos juntos. Así que, puro merenguito, salsa y vallenato. O sea, pero a él le gusta el reggaetón, según eso. A él le gusta el reggaetón. Ajá. Y a ella el rock. Pero entonces se ponen de acuerdo en ninguna de las dos cosas. Ya. Bueno, sí, porque... Cosas intermedias. Sí, sí, sí. Merengue, salsa y vallenato. Eso está bien, porque al final, si a ti no te gusta, pues... Sí, me imagino hacer? Que esto será lo que disfrutan ellos dos. Ajá. El merengue, la salsa y el vallenato. Ya. por aquí tengo uno que dice, hola, buenos días. Los acuerdos siempre serán buenos para una buena convivencia. Se los recomiendo, llevo 25 años de casado. Y el acuerdo es que lo que ella dice, se hace. cuando yo empiezo a leer que tengo 25 años de casado, pues yo pensé que me iba a decir algo. Así que él había cedido en algo. Pedacito de la cama. Lo que ella se dice, se hace. Ay, hombre, esto está estos, bueno. Estos tres cuartos de la cama son de ella. El cuarto es para usted. Ay, Dios. Ay, pero esta gente es espectacular. Tengo otro. Dígame. A ver, dice, el mejor acuerdo al que pude llegar fue cuando conviví con alguien. Dice, después de los 40, dormir cada uno en cama propia. Uy, ¿cómo así? ¿En hombre, serio? Profe, es que ya después de ciertos años uno como que ya no, empieza, no, no. Pues, no, ahí sí lo siento, amigo mío, usted... Está, bueno, no lo digo por el que nos mandó el mensaje, porque el de que mandó el mensaje puede decir lo que quiera, pero usted que le está haciendo eco a eso, pues sí. Yo le creo que le falta a usted vivir la vida, amigo mío. No, en serio, mire, se vive de otra manera, ¿eh? Amigo, se vive de otra manera. No crea que a todos toca, ¿eh? A todos, sí. Bueno, profe, tengo otra más aquí. Dígale. Dice, el mejor acuerdo fue separarnos para que amargarnos la existencia el uno al otro. Ahora mismo estamos solos, estamos ricos. Buen día. A ver, un tico que estoy aquí escuchando, porque hay que hacerle monitoría a esto. Filtro. Sí. No hace pero todavía no ha hecho el filtro. No. Es que Tolosa el otro día salió y el viejo no. Como maneja eso, dejó que nos dieran caña. A ver, voy aquí por aquí. Uno que me manda un mensaje. Escuchémoslo, a ver. Oiga, Freddy Cortés, buenos días, buenos días, Aniki. Está comiendo el viejo. El flaco Freddy Cortés, que ya ha bajado muchos kilos, me dijo. El acuerdo que yo llegué con mi mujer es que yo mando en la casa, pero cuando ella no está. Vale, mi Freddy, no te puedo escribir porque voy conduciendo, pero buen programa, se les quiere. Ay, de por Dios. Oye, él manda cuando ella no está. Ese es como el otro. Ah, para claro. que vea que coincide, ¿no? Pero sí, a mí me causó mucha gracia el otro, dice, llevo 25 años de casado y lo que ella se dice se hace, ese es el acuerdo. Ah, bueno, este manda cuando ella no está. Bueno. Pero por acá tengo otro que me llega. A ver, hágale que me voy con música. Decidimos que era hora de comprar carro, coche, automóvil, bajo la siguiente premisa. Yo lo pago, pero ella maneja. No tengo la más mínima intención de aprender a manejar. Qué pereza tan berraca los trancones. Ah, pero ¿eso dónde es? Porque aquí no hay trancones. Profe, pero ¿dónde? Bueno, pero en Madrid sí, vivimos, por ejemplo, en Madrid. En las grandes capitales pasa eso. Ya, bueno, esta es la gran capital del País Vasco, sino que somos civilizados. 10 de la mañana, 14 minutos. Ya tenemos 4 de la mañana, 14 minutos en Oriente Estéreo, donde llegamos a través de la 96.0. Vengo con dos canciones y me acaba de contar por acá internamente mi estimado Jimmy una historia triste que vamos a escuchar ahora.

Moore, a quien sería su reemplazo al frente de la popular plataforma. En su publicación, el magnate incluyó la fotografía de un perro con saco negro y el gafete de CEO. Soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. ¡Feliz día! El café sabe mejor. Pruébalo. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café. El café. Pruébalo. Mientras más me envidian, más crezco. La envidia es el trampolín que me impulsa hacia la cima, exterminando a los envidiosos y bocones que hablan mal de mí. Contigo, Freddy. Cuatro de la mañana, 33 minutos en territorio colombiano. Oriente Estéreo 96.0. En Santiago de Cali, ahí llega la señal de la 107.1, Euro Latina, más radio, más música, más compañía. La verdaderamente auténtica, que además del café de la mañana, también tiene llega nuestro, la hora de la sonora y cita con el bolero. De modo que tenemos un nexo ahí permanente con Oriente Estéreo. Y saludamos a... El Top 20 Latinos también llega, profe. ¿What? El Top 20 Latinos, uno de los conteos más importantes de la radio latina en el mundo. Exacto, llega también a Oriente Estéreo. Y aprovechamos para saludar a Beto, que el hombre que está en el Sistema Nacional Olímpica, donde también nos van a amplificar en Elche, Alicante y Zaragoza muy pronto. 10 de la mañana, 33 minutos. Don Nicky, lo escucho, porque tengo aquí a don Jimmy con una historia, ¿eh? Hágale, Nicky. Vamos a escuchar a Jimmy. No, hágale, Nicky, hágale, tranquilo. ¿A mí? Sí. Usted es Nicky, ¿no? ¿Y a mí por qué, profe? No, entonces si quiere llamamos a Pedro. Venga, Pedro, hable por Nicky. ¿Pero por qué a mí, profe? Es que usted metió una historia que yo quiero hablar sobre esa historia. Le tengo historia, pero es que no, me perdí, profe. Es que estaba aprendiendo... Sí, tómese un cafecito. Dije que estar tomando eso... No, ya lo tengo. Eco, la caja, eso lo vuelve obtuso. Vale, profe, no. No, es que no la escuché un momentico y me perdí. Vea, profe, en las redes sociales hay toda clase de videos sobre bodas. Ajá. Pero esta... es muy particular porque esta se ha compartido en una plataforma que se llama Weibo, que esto es muy parecido pues al Instagram, al Twitter. Ajá. Y entonces, ¿cómo se llama? En imágenes, dígame. ¿Cómo se llama la plataforma? Weibo. Weibo. ¿Y eso como esto de como de qué va? No, profe, esta es una plataforma de una red social. Ah, ya. Así como Instagram o Twitter. ¿De dónde es? Esto es en China, profe. Ah, ya, es que me sonaba el nombre, ¿eh? Ese es el Instagram de ellos. Weibo, exacto. Sí. Es la red social, pues, fundamental, donde suben pues, videos y fotos. Y entonces ha aparecido una decena de mujeres con una pancarta grande, roja, con letras amarillas que decían: somos el equipo de las exnovias de Chem. ¿Cómo así? Y hoy te vamos a destruir. Ahí dice, mujeres desplegaron este cartel en la entrada del lugar donde se celebraba la boda del condado de Shenzhen, provincia de Yunnan, en la plataforma Feidian Video. El señor Chen lamentó este hecho que le ha causado problemas con su esposa y su familia, pues le pidieron explicaciones de lo que estaba pasando. ¿Por qué estas mujeres estaban saliendo a decir que le iban a hacer el daño y que habían sido exnovias de él? Dice: cuando era joven era inmaduro y herí los sentimientos de muchas chicas, reconoció. Además, aprovechó y aconsejó a los hombres que sean fieles a sus novias y no las engañen, por si en el futuro ellas deciden airear su despecho, estarás acabado, agregó. Entonces, profe, se pusieron de acuerdo todas estas mujeres para pues hacerle el mal al viejo Chem. No, pero a utilizar un término popular, están rabonas. ¿Ves? Sí, porque es que ya son ex, y se van a hacer el tonto allá con pancarta del pobre Chem que iba a casar tranquilo. Pues que Chem no tiene derecho a casarse. Profe, todo el mundo. Ah, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué uno lo tiene que perseguir el pasado? No, estas sí están piradas, pues, ¿eh? Ah, profe, pero pues de pronto Chen era el chico del barrio. No, no importa. Yo conozco uno que le dicen Profamilia. Ah, pero pues... Tiene un montón. Ha tenido. Y ahora que está, ahora se casó y está quietico. Es que uno tiene derecho a reinventarse y a calmarse. Por ejemplo, yo conozco uno que es conductor, sí, es repartidor aquí en Vitoria. Y también es DJ. ¿Sí? Y lo tienen quieto. Le dieron todo ese amor. Ay, Dios mío. De modo que... No, pero estas están rabonas. Es que uno pues, que entonces, ¿qué? Entonces, Chen tenía que quedarse soltero y nada. No, pues... Profe, 10 mujeres. ¿Cuántas novias ha tenido usted, señor? Que recuerde. Hombre, las contaré con los dedos de una mano. ¿Y le sobran dedos? No, sí o sí. ¿En serio, profe? No. No, yo no he tenido muchas porque... He sido de relaciones largas. Yo soy como un bombril, profe. Ah, ya. Bueno, eso está bien, no, eso profe, está bien. No. Es que no es más hombre el que más mujeres tenga. Eso sí tiene que estar claro. El hombre es el que haga valer que es un hombre, respeta a las chicas, promueve que el bienestar de ella, la persona que está en con su relación. Lo que sí es totalmente tóxico es que cuando se acaba la relación, uno es el peor o ella es el peor, ¿no? Eso hay que tener tranquilidad, ¿no? Sí, sí. No, profe. Es que estas estaban rabonas, hombre. Yo creo que es que Chen... Yo soy de esos que se cansan de mí. No, lo echan por... No está funcionando. Sí, lo echan. ¿A usted lo echan? A mí me echan, profe. Ah, ya. Yo no soy echar a nadie. ¿No será que Chen es el negro del Guasaya? Puede ser, profe. Sí. Es que uno no sabe las posibilidades. 10 mujeres protestando por Chen. Pero están rabones, no, eso no tiene razón. Algo tiene que tener Chen, algún talento, profe. Sí, pero por eso, ahora el talento será el servicio de su esposa. Ah, pero pues para saber cuando estaban con estas mujeres, ¿qué les habrá prometido? ¿Qué futuro les habrá prometido? Pero es que... No, mejor dicho, déjelo así mejor. Venga, por aquí me llega una respuesta que hemos pedido y es una chica. ¿El tema del día? Sí, es una chica. Dice, hola, ¿qué tal? Soy Claudia y quiero decirle a los que están diciendo que no dejamos ver a los hombres el fútbol. Ay, es que aquí ya se metió con los otros. Ay, quiero decirle que el acuerdo... No, ¿cuál Jimmy Company? No tiene nada que ver. No meta Jimmy en problemas, hombre. Usted está como la novia de Chen, ¿no? ¡Qué horror! Dice aquí, ay, Claudio, Dios. Déjeme leer a Claudio, hombre. Quiero decirle que el acuerdo con mi esposo es que los dos nos sentamos a ver el partido porque a mí también me gusta el fútbol. ¡Ah, amigo! Ay, ya se vea. Pone chévere la cosa. ¡Claro! O sea, él, para que no se lo vaya a ver al bar, ella se pone el partido con él. ¡Hombre! Buena estrategia, claro. Amiga, decisión inteligente. Sí, para que vea. Por aquí tengo otro, dice, hola Freddy, vaya temas que ustedes colocan. Es mejor no decirlo ni ventilarlo porque ella no sabe que tenemos un pacto. Ay, ¿qué le habrá hecho este hombre? ¿Qué le habrá hecho? No. Yo no voy a terminar como la novia de Chen. No. A mí me quieto. Pero pues, que cuente el pacto. No. Si él no quiso, pues respetémoslo. Vamos a las calles de Vitoria, ¿le parece? Hágale pues, dele play. Vamos con Jimmy. Jimmy, cuéntenos cómo está el tráfico a esta hora. A ver, don Jimmy. Claro que sí, Freddy, Nicky, seguimos aquí. 7.1 en el café de la mañana. Dándolo todo a esta hora de la mañana. Con el café. Un poco de historias, tema del día, como el que tiene Nicky, el que está proponiendo... Y que tiene hablando a todos nuestros oyentes de la 107.1 de la más auténtica. Déjenme contarles, queridísimos colegas, que ando por las calles de Vitoria-Gasteiz. Sí, señor. Una mañana totalmente agradable. Un sol hermoso. Las calles totalmente despejadas. Oiga, para los transportistas, sí, señor, que andan trabajando. Está la calle Mela. Melanie Patiño, como dicen allí en Cali, mi gente de Oriente Estéreo. Las calles están muy hermosas para trabajar. O sea que hoy para los repartidores va a ser bendición. Eso va a ser un reparto express rápido. Le van a ganar es suavecito. ¿O no, mi Freddy? Bueno, seguimos saludando a toda repartidor, Mi gente de Juizmendi, Aris Navarra, de Sabalgana, que están escuchando la 107.1. Un saludo en especial de Jimmy Company. ¿Ya se tomaron el cafecito? Cuéntenlo todo por aquí. Sí, señor. Con la 107.1 de la radio más auténtica. Oiga, Freddy, noticia dímelo. Que tengo importante en relación a Santiago de Cali. ¿Qué pasó en Cali, hombre? Tengo mi gente conectadísima allí. Así sus amigos, claro. 6.6 en Oriente Estéreo, mi gente del distrito de Agua Blanca. Me acaban de entrar una información, taxista amigo mío, que lo tengo ahí en sintonía. Ajá. Me cuenta una historia bastante triste. A ver, cuente, yo me quedo quieto. Que esto es pan de cada día allí en Santiago de Cali. Ay, ay, ay. Las personas están totalmente descuidadas en el sentido de la delincuencia común. Sí, nos respetan. Me cuenta ahora una triste historia mi amigo taxista, que vio una persona ahí tirada. ¿Cómo así? Llorando. Ah, me asustó. Se acerca y le pregunta a esta persona, una chica más o menos de unos 28, 29 años, le dice que le pasaba, le dice, no, pues que la acaban de atracar. Ay, hombre. 3:30 de la mañana, iba para Cabaza, para Candelaria, a trabajar, hermano. Vienen dos sujetos y le quitan su mochilita. Justo solo tenía lo del transporte de ir y de venir. Y llevaba su tupper, su vianda, la comida, sí. Su comidita para almorzar y de regreso a la casa después de las 4 de la tarde. Para ende, la chica no pudo ir a trabajar porque, claro, no tenía cómo irse. Claro, llevaba lo justo. Le quitaron su móvil, le quitaron su comidita. Cosas que ocurren en Cali. Que están ocurriendo. Yo les pido a todos los ciudadanos de Cali que denuncien, que si viene un taxi sospechoso, si viene una moto sospechosa, cójanle la matrícula, ven un tipo que está atracando. Hay que denunciar. Hay que ser solidarios, sí. Dejar que esto siga pasando, hay que gritar. No podemos dejar que esto siga pasando con nuestra gente, con la gente que va a trabajar, con la gente que se gana un salario mínimo, que no le llega ni siquiera para pagar un alquiler. Entonces, denunciemos, mi gente de Santiago de Cali. Un abrazo y Dios me los bendiga a toda mi gente de Santiago de Cali, de mi Colombia, que nos escuchan por la www.radioeurolatina.com. Freddy, estas son noticias tristes que están pasando en Santiago de Cali. Los dejo. Más adelante nos vemos con chistecitos. Sí, señor. Ay, Dios. Sí, señor. Tráfico, ya saben, en Vitoria-Gasteiz. Hermoso, sabroso. ¿Oyó? También terracita para que se tomen un cafecito, como el de la Café de la Mañana con Freddy Cortés, Nicky Cuervo y Jimmy Company. Ya sabe, mi gente, siga ahí en sintonía de la 107.1 de la radio más auténtica. Efectivamente, sí, señor. Sí, señor. Oiga, sí es triste, ¿no, Nicky? Porque al final, hombre, no, claro. pero bueno. Yo ya Jimmy lo contó y pues sí, lo lamentamos por la niña, ¿no? Qué lástima, hombre, qué lástima. Pero bueno, Esa es la vida, a veces son cosas que uno quisiera no contar, pero pues son realidades que pasan. Por aquí me dice Orlando, me dice, mire, es muy claro, lo mejor que puede tener uno es llegar a acuerdos con la pareja. Por ejemplo, yo sé que una vez al mes tengo que por lo menos ir con ella a un sitio para divertirme. Ah, mire ese acuerdo. Ah, bien. Eso está bueno. Se divierten, sí, ¿no? Se divierten los dos. Pero le cumple, es que a veces, perdón, Nicky, es que a veces los hombres nos volvemos muy egoístas y creemos que somos los dueños del batey y nada de nada. Ella en claro, la casa, ¿no? Y que todo está seguro, profe. Seguro mató confianza. Hágale. Dice, acordamos ver todos los partidos del Mundial de Qatar, especialmente los de las 5 a.m., los vimos todos. Tengo la mejor mujer del planeta. Uy, este fue de pelotazo y todo, ya está bien. Muy bien, dice Eduardo. Sí, dale, venga. Ya sabes, ¿no? El tema del día, replantéalo otra vez, mi estimado Nicky. Uh-huh. Replantea el tema, ¿cómo es? Ah, fácil, profe, vea. Entonces, un acuerdo con el que usted haya llegado con su pareja, sobre algo que a ella o a él le gusta y a ti no, o viceversa. Algo que usted le choca, pero que usted por ella o por la relación, pues, es capaz, pues, de sacrificar. Ahí está, mi estimado Fran, pues, le esperamos que escriba, ¿eh? 632-890-940. Sí, venga, Fran, cuente. 632-890-940 y 691-86-8239. Si estás fuera de España, tienes que colocar el más 34. 4 de la mañana, 47 minutos. Ya va amaneciendo en Santiago de Cali. 96.0 Oriente Estéreo, 1047. Súbale volumen. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. El café. El café. Pruébalo. Buen día. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. Un día como hoy, un 16 de febrero de 1994, nació Amanda Abacossi, más conocida como Ava Max. Es una cantante y compositora estadounidense de ascendencia albanesa. Después de mudarse a través de varios estados para seguir una carrera musical en su infancia, Max firmó con Atlantic Records en 2016, donde lanzó la canción Sweet by Psycho en agosto de 2018. Max ganó fama después de que esta canción alcanzara el número 1 en 22 países, incluidos el Reino Unido, Alemania, Austria, Suiza, Suecia y Nueva Zelanda. La canción también alcanzó el puesto número 2 en Australia y el número 10 en la Billboard Hot 100 de los Estados Unidos. Max también es conocida por su característico corte de cabello, al que denominó como Mascot. Recordemos a Ava Max, que nació un día como hoy y hoy cumple 29 años. De su álbum de 2018, Heaven and Hell, recordemos Sweet but Psycho, dulce pero psicópata. Oh, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, I'm on my mind, I'm on mine. Oh, she's hot but a psycho, so let but she's right go. At night she's screaming. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. Continúas escuchando el horóscopo de Viviana. Continuamos con el signo de Leo. Los maestros ascendidos dicen para ti que des el salto, que es el momento de actuar en las cosas que ya tienes pensado realizar y que has estado postergando. Continuamos con el signo de Virgo. Es el momento de la llamada gemela para que puedas estar en contacto con aquellas personas que conoces y con las que tienes afines, sobre todo con la parte de la amistad. Reúnete con tus amigos, pasa tiempo con ellos, ellos te ayudarán a encontrar buenas alegrías y buenos pensamientos. Continuamos con el signo de Libra. Su percepción a la situación es la correcta. Todo lo que estés pensando realizar o hacer será lo correcto, será lo que realmente debes hacer, así que sigue tu intuición, que es la que te está dando respuestas asertivas en el día de hoy. Continuamos con el signo de Escorpio. Para Escorpio te dicen los maestros que escuches tu corazón, que seas intuitivo o intuitiva, que vayas hacia adelante con lo que dice tu corazón. Si quieres saber más de mí, puedes hacerlo a través de www.vivianavalencia.com. También puedes hacerlo a través de Instagram, @vivivalenciae, o al 622-22-5036. Muchas gracias. El café sabe mejor. Pruébalo. Vamos a dar cátedra de bachata.